quiero dejarles en esta canción el resumen de los años que yo he vivido. Con el cuarteto Berna comenzó este sueño de pibe cantor, y hoy es mi destino. Y ese golpe fatal de mi sien pudo mis pasos a mí detener, y seguí cantando para vos. Cuarteto de oro, ilusión, desilusión, me hice solista porque hubo traición, y solo Juana apoyó mi decisión. Son 50 años que le puse huevo, que le puse el pecho para no aflojar. Los que me critican dicen que estoy viejo y que tunga tunga tengo que dejar. Como un renegado no me entran las balas y sigo cantándole a la popular. Son 50 años feliz de la vida que le pongo el pecho para cuartetear. ¡Yahoo! Estuviste 50 años defendiendo la música que tanto amas. Nunca abandonaste el cuarteto, cantando con felicidad, con el alma y el corazón. 50 años, bodas de oro, la buena cumple, las bodas de oro. 50 años, bodas de oro, la buena cumple, las bodas de oro. Llegó la noche que canté en Cosquín, pasó lo que pasó, pero al fin, al cuarteto y a mí lo conoció el país. La gente siempre nos acompañó por bailar la cuarta generación y seguimos. Es que tiempo no pudo apagar mi garganta cuando hay que cantar. Tunga, tunga, ¿quién ahí? Inventé mi forma de comunicar. Con las manos empecé a saludar a sus nombres y a sus barrios. Son 50 años que le puse huevo, que le puse el pecho para no aflojar. Los que me critican dicen que estoy viejo y que tunga tunga tengo que dejar. Como un renegado no me entran las balas y sigo cantándole a la popular. Son 50 años feliz de la vida que le pongo el pecho.